Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan, FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones, Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica, FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el 2021 puede ser mucho peor que el 2020 si se relajan las medidas de salud pública contra el COVID-19, ya que las vacunas no estarán disponibles masivamente al menos hasta el segundo semestre del año. Solo 6 países de la región, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile y Argentina, han comenzado a vacunar gracias a los acuerdos bilaterales que han hecho con los productores. Todos ellos todavía tienen cantidades muy limitadas de la vacuna. El país con la mayor proporción de población vacunada es Estados Unidos, que supera el 3%, lo que corresponde aproximadamente a los trabajadores de la salud. El resto de los países han vacunado a menos del 1% de su población. La iniciativa COVAX no comenzará a distribuir vacunas hasta marzo en cantidades muy limitadas. En el segundo semestre del año llegarán la mayoría de los 2.000 millones de dosis aseguradas para 2021. Por eso la directora de la OPS, Carrie Setién, dijo que mientras la cantidad de vacunas sigue siendo pequeña, no se puede depender de ellas para aplanar la curva. Si seguimos siendo diligentes, tenemos el poder de controlar este virus, pero si nos relajamos, que nadie se equivoque, 2021 puede ser mucho peor que 2020. La Organización Panamericana de la Salud además informó de que la variante del SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido ya está en 8 países de la región: Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos. Además, la variante detectada en Sudáfrica se ha hallado en Brasil y Canadá. Aunque de momento no hay pruebas de que cause una enfermedad más grave, estas variantes sí tienen el potencial de colapsar los hospitales con más enfermos. Las personas que trabajan desde su domicilio, cuyo número ha aumentado sustancialmente debido a la pandemia, ganan menos dinero que los que trabajan fuera de casa y corren más riesgos. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo pide más protección para ellos. Según estimaciones de la OIT, antes de la crisis del COVID-19 había alrededor de 260 millones de personas que trabajaban en sus casas, lo que supone el 7,9% del empleo mundial. El 56% de esos trabajadores, 147 millones, millones eran mujeres. En los países de ingresos bajos o medianos, el 90% de estas personas desarrollan su labor de manera informal. Estos trabajadores suelen estar peor remunerados que los que trabajan fuera de casa, incluso en profesiones más cualificadas. En promedio ganan un 13% menos en el Reino Unido, un 22% menos en los Estados Unidos, un 25% menos en Sudáfrica y alrededor del 50% menos en Argentina, la India y México. Los trabajadores a domicilio afrontan mayores riesgos de seguridad y salud y tienen un menor acceso a programas de formación, lo que puede repercutir adversamente en su trayectoria profesional. En Madrid, en España, unos 1.800 niños siguen sin luz en sus casas a pesar de que la región vive un temporal con temperaturas gélidas y nevadas históricas. UNICEF pide soluciones inmediatas para una situación de extrema gravedad. La agencia asegura que las condiciones extremas que soportan los niños están poniendo en grave riesgo su salud y solicita una respuesta rápida para evitar tener que lamentar consecuencias fatales. La Cañada Real es un asentamiento informal en la Comunidad de Madrid que lleva más de 2 meses sin luz. La organización recuerda que el relator especial de pobreza pidió también una solución y el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha instado al gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar la atención y el alojamiento adecuados para una niña cuya salud se ha visto gravemente afectada. Y la FAO considera que es posible erradicar para 2030 la peste de los pequeños rumiantes, una plaga que afecta a ovejas y cabras. Esta enfermedad mata a entre un 30 y un 70% de los animales contagiados, pero no infecta a las personas. Sin embargo, tiene graves repercusiones en la alimentación y la forma de ganarse la vida de hasta 300 millones de personas que dependen de este tipo de ganado. Las campañas de vacunación en más de 50 países han logrado reducir la incidencia notablemente. En 2019 hubo 1.220 brotes frente a los 3.500 de 2015. La FAO y sus socios vacunaron a más de 300 millones de cabras y ovejas entre 2015 y 2018 y piden que se mantengan los compromisos financieros para seguir vacunando y erradicar la enfermedad. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata. Hoy allí habrá cielo despejado con 22 grados de temperatura máxima. Mañana estará nublado, con 24 grados de máxima y 18 grados de mínima. Sábado comienza un periodo de lluvias y cielo nublado, con 23 grados de temperatura máxima y 17 de mínima. Así estará el sábado. Estará el domingo con cielo nublado y lluvias, 20 grados de máxima y 16 de mínima. Y el lunes también, nublado con lluvias, 18 grados de máxima, 15 de mínima. El martes parece que la cosa se va revirtiendo, con cielo despejado, 20 grados de temperatura máxima y 15 de mínima. El día miércoles habrá cielo algo nublado, con 22 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Dejamos Mar del Plata, vamos a La Plata, donde la temperatura máxima estará en 28 grados hoy y con cielo despejado. Pero vienen 4 días fuleritos, ¿eh? Mañana, por ejemplo, nublado con lluvias, 29 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. El sábado, nublado con lluvias, 31 la máxima, 21 la mínima. El domingo, nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes sigue nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 17 de mínima. El martes comienza a cambiarle la cara al clima, despejado con 26 grados de máxima y 14 de mínima. El miércoles algo nublado con 27 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima hoy se elevará a 35 grados. con cielo despejado. Mañana, ligeramente nublado, 32 grados de máxima, 23 grados de mínima. El sábado, nublado con 28 de máxima, 18 de mínima. El domingo, despejado con 30 grados de máxima, 19 de mínima. El lunes, algo nublado a 34 grados de temperatura máxima y 21 de mínima. El martes, despejado con 35 grados de máxima, 24 de mínima. Y el miércoles, ligeramente nublado, 36 grados será la máxima, 24 grados la temperatura mínima. Dejamos San Juan, vamos a Rosario. En Rosario, la temperatura máxima hoy será de 35 grados con cielo ligeramente nublado. Para mañana se espera cielo nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 20 de mínima. Y el sábado también nublado con lluvias, 29 grados la máxima, 21 la mínima. El domingo, despejado con 32 grados de máxima, 18 de mínima. El lunes, despejado con 32 grados de máxima, 16 de mínima. El martes, despejado con 34 grados de máxima, 17 grados de mínima. Y el miércoles, ligeramente nublado con 36 grados de máxima y 20 grados de mínima. Dejamos Rosario para pasar a Salta. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 25 grados. Cielo nublado con lluvias. Mañana también nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 17 la mínima. El sábado algo nublado, 29 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 21 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes algo nublado, 25 grados de máxima, 12 de mínima. Martes con cielo nublado y lluvias, 26 grados la máxima, 15 la mínima. Y el miércoles también nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 15 grados la temperatura mínima. Dejamos Salta, pasamos a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 34 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana también ligeramente nublado con 29 grados de máxima, 19 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 27 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo, despejado con 32 grados de máxima, 19 de mínima. El lunes, despejado con 37 de máxima, 22 de mínima. El martes, despejado con 39 grados de máxima, 26 de mínima. Y el miércoles, ligeramente nublado, con 35 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí hoy habrá 25 grados de temperatura máxima con cielo nublado y lluvias. Mañana también nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 21 la mínima. Y el sábado también nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 19 grados la mínima. El domingo estará despejado con 29 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado con 32 grados de máxima, 17 de mínima. El martes parcialmente nublado, 32 grados de máxima, 19 de mínima. Y el miércoles despejado, 34 la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí la máxima estará hoy en 33 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 34 grados de máxima, 22 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 18 grados la mínima. El domingo despejado con 26 grados de máxima y 14 de mínima. El lunes despejado con 33 de máxima, 16 de mínima. El martes despejado con 37 de máxima, 25 de mínima. Y el miércoles despejado también con 38 grados de máxima y 26 grados de temperatura mínima. Dejamos Bahía Blanca, pasamos a Mendoza. Allí la máxima hoy estará en 32 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana algo nublado, 29 de máxima, 19 de mínima. El sábado nublado con 24 de máxima, 15 de mínima. El domingo despejado con 27 de máxima, 15 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 31 grados de máxima, 19 de mínima. El martes algo nublado con 32 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el miércoles algo nublado también con 33 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Finalizamos este ray climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima estará hoy en 27 grados y el cielo despejado. Mañana estará nublado con lluvias, 27 de máxima, 20 de mínima. El sábado también nublado con lluvias, 28 grados de máxima, 24 de mínima. El domingo algo nublado, 27 de máxima, 19 de mínima. El lunes despejado, 26 grados de máxima, 18 de mínima. El martes despejado con 26 grados de máxima, 20 de mínima. Y el miércoles también despejado con 28 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.